Bueno, gente, terminamos el programa de hoy. No sé si queda algo más para decir. Sí, queda una cosita para decir antes de irnos. Comunicado de Hijos con respecto a lo que pasó en el sur argentino con este barco marplatense que se hundió. No fue un accidente, las condiciones laborales se empeoran día a día, a lo que se suman el cierre de fuentes de trabajo. En el puerto de Mar del Plata los trabajadores salen al mar sin las medidas de seguridad que la patronal y la prefectura tienen que garantizar. Muertos y desaparecidos se suman con nuevas víctimas. Renovación de la flota pesquera ya, ni un hundimiento más. Justicia para los tripulantes del repunte y los otros barcos hundidos. Juicio y castigo al empresario pesquero Luis Caputo y a los responsables del Estado, Hijos Mar del Plata. Obviamente, más allá de esto, todo el apoyo a los familiares de los trabajadores que han muerto en el barco El Repunte, en el sur argentino, barco propiedad de Luis Caputo. Lo hablamos hace unos minutos nada más con Dieguito Lencinas con respecto a la situación que está viviendo el puerto de Mar del Plata. Por otro lado, también la agrupación Hijos repudia enérgicamente la decisión del fiscal Petigiani de otorgarle el beneficio de juicio abreviado a quienes integraban la banda de los Pampillones, conocidas por los ataques xenófobos y nazis en la ciudad de Mar del Plata. El pasado viernes 16 de junio, el fiscal Petigiani firmó un acuerdo de juicio abreviado con los 8 imputados por ataques y amenazas nazis cometidos durante los años 2015 y 2016. El fiscal desestima una organización ilícita, por lo que los acusados deben responder por los delitos de lesiones graves y leves, por daños y amenazas que contemplan apenas 3 años de prisión. Este acuerdo se contrapone con la decisión del juez federal Santiago Inchausti, quien en febrero de este año había decidido que se realizara un juicio oral y público a Oleksandr Levchenko, Alan Emanuel Olea, Gonzalo Paniagua, Nicolás Caputo, Franco Martín Pozas, Giuliano y Giordano Españolo y otro joven menor de edad al momento de los ataques. Consideramos que la medida tomada por el fiscal no condice con la gravedad de los hechos, ya que los delitos cometidos bajo la proclamación nazi son delitos de odio. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hijos firma este comunicado. Respecto a esto último que leía acá el compañero Maxi, vamos a estar teniendo novedades porque el día miércoles te invitamos a partir de las 10 de la mañana en tribunales a que nos acompañes a este pedido de repudio para que no se llegue al juicio abreviado a estos personajes nefastos de la derecha marplatense. Y medio que esto ha sido todo por hoy, Monetti. Ya chamullamos mucho, ya no tenemos más nada que mentir, así que los esperamos que nos escuchen el sábado que viene y que vengan a todas las actividades que a través de nuestro muro de Facebook vamos a ir publicando para que puedas ser parte de la historia y acompañarnos en este proceso de esta militancia colectiva. Y vos que estás ahí del otro lado, Pablito, te seguimos robando la frase, vos sos la resistencia. Nos vemos el sábado que viene.